En función del decreto nacional, se definió que la situación sanitaria tanto del Departamento General Roca como de Bariloche y Inahuapi sigue siendo la de aislamiento preventivo obligatorio. Esto quiere decir que en materia de restricciones o de aperturas en la economía seguimos en la misma situación. Y la charla de hoy de la gobernadora con los intendentes de estas localidades tuvo que ver con definir algunas cuestiones para adelante que tienen que ver no con restricciones a cuestiones económicas, sino en fortalecer los controles y de alguna manera reorientar ciertos protocolos para fomentar la actividad, sobre todo la actividad como es la gastronomía y la actividad física en gimnasios, para que sea más al aire libre que en lugares cerrados, y de esa manera adaptar los protocolos. Por eso le solicito a los intendentes que de acá el viernes, en función de que estamos en fase de aislamiento, le soliciten al Ministerio de Salud de la provincia si quieren continuar con estas, con estos horarios y esta flexibilización de actividades económicas, pero que los protocolos a presentar prioricen las mesas y la actividad al aire libre que en lugares cerrados. Por otro lado, se definieron cuestiones como el no inicio de clases por el momento, hasta tanto no estén las condiciones dadas. Por lo tanto, en esta fase, hasta el 25 de octubre del decreto nacional, no va a haber inicio de clases. Vamos a continuar con la prueba piloto del turismo que arranca este viernes con 500 personas que podrán trasladarse a la ciudad de Bariloche por las rutas rionegrinas, esto por la ruta 6, 8 y la 23, esto no es un dato menor, y la gobernadora acordó instruir al Ministerio de Salud a que fortalezca el sistema de detectar en todas estas localidades que están dentro de la fase de aislamiento, y también por otro lado instruyó al IPROS, a la Obra Social de la provincia, para que realice mayores testeos preventivos sobre los trabajadores del Estado. Estos fueron los temas más resaltan de la reunión que tuvo esta mañana, y por otro lado va a haber mayores controles en lo que tiene que ver con los ingresos a la provincia y sobre todo en los lugares donde cambian los departamentos en función de la fase sanitaria que tiene cada uno. Estos fueron los temas más relevantes que charló la gobernadora con los intendentes y que empiezan a regir a partir de mañana. Y me olvidaba un tema que es importante, que en las localidades donde están en aislamiento van a poder habilitar las celebraciones religiosas de un máximo de 10 personas solamente en lugares abiertos. En cambio, las localidades que están en fase de distanciamiento podrán presentar protocolos individuales a través de los COEs locales en cada una de las iglesias en función de la capacidad que tenga. Ministro, ¿cuál fue la respuesta de los jefes comunales? Sí, la verdad que los intendentes están de acuerdo en esta forma de trabajar. Todos coinciden que no es posible hoy volver para atrás en las fases sanitarias en cuanto a restringir actividades económicas, no están dadas las condiciones, pero sí todos están de acuerdo, hay que elaborar otras estrategias para poder controlar la propagación del virus en las localidades, que son justamente estas algunas de ellas, que son definiciones importantes, que hacen al cuidado de la gente, que hacen también a la responsabilidad de los individuos, a que entiendan que hay que cuidarse, que esto de alguna manera depende de todos, y creo que estas reuniones entre la gobernadora y los intendentes y buscar soluciones a través del diálogo y del respeto entre todos, creo que son muy fructíferas y terminan de alguna manera un decreto consensuado con ellos que regula esta etapa que viene por delante, que tiene que ver con lo anunciado por el presidente. Bien, y en esta línea se va a continuar entonces con este tipo de reuniones. Por supuesto, como lo hemos hecho desde el primer día, la gobernadora todas las decisiones siempre las ha tomado en consenso con los intendentes, escuchándolos, aceptando sugerencias, y creo que esto es uno más de ellos, ¿no? La reunión tuvo que ver con intendentes e intendentas que pertenecen a departamentos que están en la fase sanitaria de aislamiento, que son los lugares donde estamos de alguna manera más complicados en la curva de contagios.